Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la gobernación regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Mucha gente asegura que están cansados, decepcionados y con malos presagios. Este gobierno muchos errores y no dan nunca en el clavo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, pidió que se tomen medidas urgentes contra el cambio climático, amenaza con desbordar nuestro sistema sanitario. El deterioro de la salud mental de los chilenos, el centro de salud saturado, la gente llega totalmente descompensada por diferentes patologías y todo al parecer que se le dejaron de hacer sus controles por más de 2 años por la pandemia. Denuncian reiterado asalto a empresa de buses Taxutal. Los crímenes por encargo siguen a la orden del día, algo nunca visto en Chile. Este sábado y domingo es el Día del Patrimonio Cultural. Se vivirá en Talca y la región del Maule. Voraz incendio destruye una casa y deja 3 fallecidos en el sector norte de Talca. Ahora vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a dar a conocer los titulares de hoy, viernes 26 de mayo del 2023, aquí en su radio Lautaro 970 y todas sus plataformas. Usted a esta hora se acompaña de Impacto Regional, de hoy viernes 26 de mayo, su programa político más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Hablaremos de los monos peludos, que es como llamó la presidenta del PPD a las propias coaliciones de gobierno. En tanto, las personas que votaron por candidatos del Partido Republicano declararon que la principal razón fue la no implantación de la mano dura por parte del Ejecutivo contra la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración. No paran los comentarios del rotundo fracaso del PPD, los radicales y la Democracia Cristiana que no sacaron a ningún constituyente. Por otro lado, en el gobierno del Maule, tras las elecciones a consejeros a constituyentes y de la feroz paliza en mano de los republicanos, nadie sabe qué están haciendo en favor de la comunidad y tampoco han hecho un mea culpa. Algunos dicen que se harán los lesos. ¿Están paralizados? Sigue la discusión por el tema del 10% de retiros, que según los analistas políticos no quedará en nada, y el debate por los fondos de pensiones y la reforma tributaria. Las ISAPRES, ¿viven o mueren? En la Araucanía siguen los atentados incendiarios y se han intensificado y con armas de grueso calibre. La seguridad totalmente sobrepasada. El ejemplo de ello son los crímenes por encargo, el narcotráfico, las encerronas, los portonazos, el aumento del uso de armas de fuego y la inmigración que sigue descontrolada. Con todos estos problemas, la salud mental de los chilenos se encuentra totalmente deteriorada. Por otro lado, en el país hay más de 3 millones de personas en lista de espera y más de 350 mil necesitan una cirugía, y sigue aumentando. Esto es un tema de nunca acabar. Ahora la situación es compleja con los centros asistenciales por todas las patologías del virus sincicial, neumonía y bronconeumonía, que afecta principalmente a niños y personas de la tercera edad. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Otoño con su canto, Son las 18 horas con 4 minutos y medio, 6 de la tarde, 4 minutos y medio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Impacto Regional de hoy viernes 26 de mayo del 2023. Se nos va ya este mes, de quinto mes de este año 2023, señora, señor, el mes del mar y el mes también de la madre, pero el mes de la madre se celebra prácticamente todo el año. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores en las redes sociales. Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados que todos los viernes en hora prime de 18 horas concurren a debatir temas de interés. Siempre en Radio Lautaro 970 y todas sus plataformas. Mucha gente asegura que están cansados, decepcionados y con malos presagios. Este gobierno, muchos errores y no dan en el clavo. Quiero presentar de inmediato a quien me acompaña en este momento. Ya vienen en camino los siguientes invitados. Él es el presidente de Amarillos por Chile, don Alejandro Martínez. ¿Cómo está, Alejandro Martínez? Bien apegadito al micrófono para que lo escuchen y nos vean quienes están a esta hora incorporados en este programa Impacto Regional. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos. Justo saludar a quienes nos ven y nos escuchan por las distintas plataformas y en especial por esta querida radio centenaria tan querida para la Talca, para Alexander, que hoy día es nuestro control, y feliz de estar con usted para lo que usted disponga. Alexander Encina, nos vamos a acompañar, señora, señor, él es de máster de sonido y le vamos a estar acompañando en este día de hoy con todos los temas que ya le tenemos preparado. Oiga, se sentía, ya lo hemos dicho, llega en Chile al 8,8% en el primer trimestre de este año. Fíjese usted que mucha gente asegura que lo que está pasando mal, señalan que el gobierno debe poner énfasis en la salud, educación, trabajo, en la delincuencia y narcotráfico y tema económico que es crucial. Eso esperamos los chilenos, dicen, de aquí en adelante. La nula creación de empleos comienza a graficar el deterioro que experimenta la economía. Don Alejandro Martínez, ¿ve usted un estancamiento de desempleo o lo está mirando, como ha dicho en reiteradas oportunidades, que cuando va la inflación hacia arriba, dice el ministro de Hacienda que viene hacia abajo? Se ha estancado, al parecer, la creación de empleo. Yo fui ayer prácticamente a recorrer un poco la calle 11 Oriente, en esos locales grandes que hay, Alejandro, prácticamente habían 7, 10 personas trabajando y hoy día solamente 3 personas. ¿Qué le parece? Me gustaría saber de usted si ve un estancamiento del desempleo. Bueno, Moisés, para nada es un misterio que estamos viviendo una crisis profunda post pandemia, ¿cierto? El país no ha sido capaz de levantarse y tener los índices que teníamos antes de lo que fue el estallido social primero y la pandemia después. Creo que el gobierno no ha sido lo suficientemente diligente en tomar las medidas necesarias para revertir la situación. Vemos cada día, ¿cierto?, como muchos padres y madres de familia tienen que hacer sacrificios extremos, ¿cierto?, salir a las calles como ambulantes o ver cómo pueden llevar el sustento a su familia. Por lo mismo que la gente también, ¿cierto?, anhela muchas veces el tema de alguna posibilidad de retiro, pero vemos que el gobierno hoy día nada hace, las políticas no están apuntadas a lo que la gente necesita. Entonces, bueno, esperar, ¿cierto?, que el gobierno de una vez por todas pueda solucionar el tema, hacer medidas concretas para temas como los nombra usted, Moisés, que son tan antiguos, ¿sí? Para nadie no vamos a descubrir ahora la pólvora, ¿cierto?, en que tenemos problemas con el trabajo, con la educación, con la salud, y el tema que ahora tanto aqueja a la gente, que es la seguridad, ¿cierto? Cuando esta semana, por ejemplo, vimos en Santiago, disculpe, Moisés, que una persona mata a dos jóvenes, ciertos delincuentes, en defensa propia porque le querían asaltar su auto. Bueno, eso algo nos quiere decir. Estamos viviendo en una sociedad que hoy día la gente vive con susto y la gente está también empezando a tomar la justicia por sus propias manos para defenderse. Entonces, vamos a ver qué pasa con el gobierno. Don, quiero presentar al siguiente invitado. Él es consejero regional del Maule, militante de Republicano. Él nos hace mucho tiempo que no visitaba nuestro programa, pero lo invitamos, inmediatamente accedió a venir a conversar, a compartir, a dialogar, a saludar a los amigos que estamos acá, por supuesto, en este programa Impacto Regional, aquí en Radio Lautaro 970 y todas sus plataformas. Él es don Juan Valdebenito. Juan Valdebenito, un agrado, muy buenas tardes y bien cerquita el micrófono. Don Moisés. Allá ya lo están mirando. Tengo usted muy buenas tardes. Saludarlo principalmente y también a todas las personas que hoy día llegó la oportunidad que nos ven y nos escuchan. Antiguamente nos decía a las personas que nos escuchan. Agradecer la invitación, felicitarlo, la verdad que hacía, como usted bien dice, mucho tiempo que yo no asistía invitado a este programa de tanta tradición y de tantos años, tal que como es Impacto Regional. También felicitarlo por su nueva casa, que está preciosa. Así que aquí estamos, poniéndole el pecho a las balas, como usted decía. Yo le quiero hacer aclarar algo, porque no van a faltar los que van a salir. Yo efectivamente fui uno de los fundadores del Partido Republicano en Talca. A usted le consta, como periodista político formado, fui uno de los fundadores, como digo, en Talca, del Partido Republicano. Posteriormente fui como candidato republicano por el Partido Republicano. Y después, la verdad que uno se pone viejo, se pone medio mañoso también. Y me ha gustado ser independiente, a veces que me han criticado muchas veces, recibir la crítica, mira, pasate por la UDI, pasate por Nación Nacional, tú eres republicano. Y es cierto, la verdad que siempre lo digo aquí con el respeto de mi amigo Castillo que acaba de llegar, siempre he dicho que uno de los errores que cometí fue haber militado en Nación Nacional por tan poco tiempo, 45 días fui militante más o menos en Nación Nacional. Pero también es cierto de que me permite la libertad de poder opinar, de poder pensar. Y además que, lo digo sinceramente, yo nunca, y no, con esto no quiero ser peyorativo, o sea, la gente que permanece en los partidos, normalmente cuando son gobiernos, toman cargo los gobiernos, yo la verdad que, y así, y esto en general, no solamente un sector, y hoy día está más que demostrado. O sea, cuando vemos más de 90.000 personas que han sido contratadas por este gobierno, que se suponía que iba a hacer todo distinto, que criticaron los 30 años, que todo era malo, hoy día caen los mismos vicios y peor. ¿Se fija? Jaime Gamuri, las últimas horas. Bueno, la suerte para quién nomás, donaste, me preguntaron qué opinas tú. Bueno, la suerte para quién nomás. No, Jaime Gamuri es una persona que nació parado, como decís, en el campo. Toda su vida fue parlamentario, fue por un de aquí, en el gobierno de Chile fue embajador en Brasil. Pero recuerde usted que hoy día, este presidente Boric dijo que no quería nada más con los 30 años. Y por eso parió con ellos. Y por eso le digo, y ahí está la consecuencia de los que gobernaron por 30 años. Que nos pueda gustar o no gustar, pero fueron un gobierno en cierto modo exitoso. Este país lo que es gracias a los consensos, los acuerdos políticos que habían, y estos jóvenes que no le han trabajado un día a nadie, que creen que se las saben todas, que tienen, según ellos, un nivel superior moral a todos, hoy día está visto, está comprobado. Los últimos hechos políticos así lo han demostrado, la gente se dio cuenta, la gente en realidad está primando el sentido común hoy día en Chile. Pues de ello está, como les digo, las últimas dos elecciones en que hemos participado, la gente ya les dijo, miren, la gente que confió inclusive en ellos, hay gente que confió. Yo debo reconocer también que cuando aparece el Frente Amplio, efectivamente uno esperaba, yo creo que usted le pasó lo mismo, un nuevo input, una nueva forma de hacer política, venía la juventud con nuevas ideas, y al final nos equivocamos, cayeron los mismos vicios y, como le digo, peor. Correcto. Así que, vamos a seguir saludando, ampliemos la información. Mira mi colega ahí, Ampliemos la conversación, Juan Valdebenito, ahí ya está presentado, y quiero de inmediato ir con el presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. La verdad que estoy buscando una información, a ver si es que no me equivoco. Por favor. Con el mayor de los cariños, claro, a Juan. Sí. Quiere decir la idea. La independencia acá un cierto tiempo. Efectivamente, yo no sabía que he sido tan poco el tiempo en Renovación Nacional. Pero a él le gusta ser, digamos, independiente una vez que sale, digamos, electo. Pero le encanta, pero espérese, le encantan las listas y los partidos, pero sí. A ver, no, ¿qué estamos conversando? Pero le encantan los partidos políticos cuando tiene que, digamos, inscribirse y sirven para la cifra que necesita para ser electo. Entonces, es lamentable, yo con todo el cariño, no, por pero yo creo que no deberías hablar mal de los partidos políticos y nada, porque tú no serías consejero regional probablemente, o no hubieras salido electo consejero regional en algún momento, no hubieras sido candidato a diputado en algún momento sin el apoyo de los partidos políticos que en algún momento te cobijaron. Yo fui aludido, así que espero responder. Oiga, yo quiero preguntarle inmediato. Yo fui la con cariño. No, sí. No, por supuesto, yo le recuerdo a Gerardo que yo fui como independiente en la lista de Renovación Nacional, independiente, y fue el partido, en realidad tampoco me quiero creer el cuento, el que me solicitó, me pidió que fuera como independiente por Renovación Nacional. Y cuando fui candidato a diputado, recordad usted que yo fui presidente distrital de la UDI. Entonces fui candidato por la UDI y lo manifestó el otro día también en un programa. efectivamente fue como candidato, y como los partidos políticos en su mayoría, que no quiero generalizar, los Capitán Araya, lo embarcan uno y se quedan en la playa, lo que me pasa a mí con la UDI, y siempre he dicho que va a querer se requieren dos. Lo más transparente es decirle a la gente, nunca he sido electo sin el apoyo de un partido político. Ah, por supuesto. Nunca he sido electo de forma 100% digamos, independiente. Eso es lo correcto para enfrentar a la gente. Perdón, Gerardo, porque no hay por qué renegar. No hay por qué renegar. No hay por qué. No, yo creo, en lo personal, ¿cierto? Pues no, porque no puedo hablar por todos los partidos políticos. Yo creo, en lo personal, claro, que Renovación Nacional en Chile, en la región, en más de algún momento ha cometido errores. Y no con Juan en particular, sino que le hemos dado espacio a personas independientes probablemente, o con ese espíritu independiente, que firman la ficha, se inscriben, usan la plataforma del partido, las lucas que muchas veces entrega el partido, y después se van. Y eso, de alguna u otra forma, yo creo que forma una especie de nube y nebulosa a la gente, que no sabe si realmente está votando por el partido, está votando por la persona. Okay. Y yo creo que este sistema, y con la nueva constitución, ojo, con la nueva constitución, va a ser cada vez más relevante la participación al interior de los partidos políticos. Claro, así que, sí, ojo con eso. Así es. Oiga, le quiero preguntar a Juan Valdebenito, y le quiero decir inmediatamente que no se tome mucho tiempo, porque después va a llegar las otras personas que se van a sentar ahí justamente para que aprovechemos el tiempo que estamos los tres acá. Oiga, don Juan, usted que es un hombre visionario, que anda en todos los lugares. Si ya antes de las elecciones de los constituyentes, poco o nada sabían nuestras autoridades regionales, después de la paliza proporcionada por los republicanos, ahora desaparecieron, no se ven en ningún acto público, ni tampoco participando de la ejecución de algún proyecto. Y esto, para decirlo claro, se felicitan entre ellos, se autofelicitan por las redes sociales. Ya, mucha gente dice, bueno, ¿y qué más van a hacer, pues, don Moisés? Si estos son tan malos que antes solamente, como decía Juan Valdebenito, en los gobiernos de la Concertación, en lo mismo en el gobierno de la nueva mayoría, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, también ellos ocupaban solamente todos los medios de comunicación, eran muy pocos redes sociales. Pero hoy día realmente se abrazan, se dan besos estas autoridades. Ya ahí demuestran lo malo que son. Bueno, a ello hay que agregar que aún siguen acéfalos varios puestos importantes. Yo no sé si usted sabe cuántos son los... yo los tengo en todo caso, se los puedo nombrar. Ya es más, y aún siguen trabajando gente de la anterior administración. ¿Usted se atreve a decirlo desde este espacio, Juan Valdebenito? ¿Qué le pasa a este gobierno que no nombra a más de 15 personas, tanto directores como seremi en nuestra región del Maule? ¿Y qué pasa con las autoridades que de repente uno lo invita y prácticamente nadie quiere venir a este programa? Bueno. ¿O se cuida la plata? Díganos, le pregunto inmediatamente. Lo primero, los 4 millones de pesos que no se ganan afuera. Yo espero que me dé un minutito porque sí, con lo acorralado de un poquito el debate, se me olvidó la verdad saludar y enviar mi más sentido pésame al sector norte, al barrio norte de Talca, que está sufriendo la pérdida de tres, sobre todo un niño de 7 años, su tío y su mamá han contendido, que anoche un voraz incendio se lo llevó de este mundo. Así que vaya para el barrio norte, para su familia, mis más sentidas condolencias. Correcto. Y ahora, yendo a su pregunta, la verdad es que, bueno, se ha dicho y se ha rematido otras cosas con guitarra. Y se encontraron esta gente que llegó, estos jóvenes que llegaron idealistas según su discurso, que todo lo que se había construido en Chile, todo lo que se había hecho era malo. Hoy día se encuentran con la realidad, por lo que es efectivamente la virtud que tiene la experiencia. ¿Te fijas? No tiene ninguna experiencia si desde el presidente de la República, con el respeto que me merece la investidura de lo que significa el presidente de la República. No tiene ninguna experiencia más que haber estado en la universidad. Por desgracia, yo no soy quien, porque tampoco tengo un título profesional. Se fija, pero él es el presidente de la República, yo soy un humilde y sencillo consejero regional. Y se encuentran de que efectivamente no tenían los equipos, no estaban preparados. Y es por eso que recurren a mucha gente que ellos mismos criticaron de los 30 años. Y ahí es donde yo hago la crítica a la gente de los 30 años, que nunca tampoco tuvo la fortaleza para defender los 30 años que se gobernaron este país. Oiga, si estos cabros pasaron una planadora, se asustaron, le compramos el discurso, y la verdad que dejó a la Concertación, no es Concertación, en el suelo. Y le a los que más le pegaron fueron a ellos, y efectivamente asumieron los puestos de poder criticando a los 30 años de la Concertación, que no eran los 30 pesos, que no eran los 30 años. Tal. Y hoy día están recurriendo, como usted bien decía, hasta nombrando embajadores que fueron los que tuvieron por 30 o más de 30 años ya en el gobierno. Entonces, cuando usted me dice faltan directores, faltan seremi, y usted ha visto, en un año ya han renunciado varios seremi, varios directores también, porque siento que no tienen la experiencia, tiene esto, ese dicho que es muy sabio, la experiencia también es la madre de la ciencia. Y yo creo que por ahí va el tema, o sea, y cuando usted ve que salen todos los días a dar explicaciones, casi a pedir perdón por errores no forzados, es justamente producto de la inexperiencia y la soberbia, porque estos muchachos hay que reconocer que llegaron con una tremenda soberbia, insisto, criticando todo lo que se había hecho en este país, era malo, al parecer nace este país con ellos, y hoy día se está demostrando que fue un error. Y insisto, que la gente que lo apoyó hoy día está arrepentida de haber apoyado a este gobierno, que espero por el bien de Chile, porque nosotros queremos efectivamente lo mejor para Chile y para su gente, remonte, hagan un giro y comiencen a gobernar con el sentido común. Don Gerardo Castillo, usted tiene la palabra desde este momento y la pregunta ya está hecha. ¿Cuál, Moisés? Si ya antes de las elecciones, se lo voy a reiterar, y ya están plenamente la cámara ahí frente a usted, Gerardo Castillo, justamente. Poco o nada se veía en nuestras autoridades regionales después de la paliza proporcionada por los republicanos, ahora desaparecieron. No se ven en ningún lado, en ningún auto público, ni tampoco participando en la ejecución de algún proyecto. A ello hay que agregar que aún siguen acéfalo varios puestos importantes, es más, en algunos de ellos aún siguen trabajando gente de la anterior administración. ¿Se atreve con este tema, Gerardo Castillo? Por supuesto, yo creo que era casi imposible haber pensado en marzo del año pasado, haber estado casi en junio del año siguiente, digamos, el gobierno, más de un año el gobierno, y todavía estemos conversando el mismo tema, es una vergüenza. Más allá de que hay personas que siempre destacan indudablemente en todo grupo humano, pero este gobierno y esta semana ha dado una fiel demostración de eso. Yo sé que más adelante vamos a conversar del gas a precio injusto, yo creo que así hay que llamarle, donde nos demuestra que el Estado emprendedor es un fracaso siempre, pero ya vamos a entrar en ese tema. Pero el gobierno se ve solamente para salir a jugar, para salir a dar respuestas cuando la embarra y cuando la gente más lo necesita. Hoy día que viene un invierno no tan solo frío, un invierno que nos enfrenta a alta cesantía, un invierno que nos enfrenta a una baja en el crecimiento, una baja, digamos, en la inversión, la inflación que está descontrolada. Estamos claros que las cifras son un poco más normales, o van tendiendo a ser un poco más normales, pero la gente sigue sufriendo, que lo que ya subió el gas, lo que ya sufrió, digamos, el arriendo, lo que ya subió la luz, lo que ya subió el agua, nunca más va a bajar. Y eso es lo que nadie conversa, ¿eh? El valor del arriendo, el valor de la bencina, el valor de la luz, del agua, de las cuentas, del vivir, del pan, nunca más va a bajar. Es muy poco probable que baje. Y la gente sigue teniendo o cesantía o sueldos bajos. Hoy día en la región del Maule hay mucho problema, sueldos tremendamente bajos. Así que es lamentable que este gobierno, aún con esta cifra, aún con esta situación, por ejemplo, se dé el lujo de tener la dirección del trabajo acéfala. Y así podríamos pasar con algunas seremías, con otras direcciones regionales. Entonces, por lo menos como gesto, tampoco. Entonces, el gobierno no hace ni buenos gestos, no está trabajando bien, las ideas están completamente, digamos, desvirtuadas, el gobierno no entendió la derrota del 4 de septiembre, no ha entendido la del 7 de mayo, entonces, ¿qué estamos esperando, Moisés? Es lamentable. Gracias, Gerardo Castillo, ahí estaba el presidente distrital de Renovación Nacional. Voy a saludar de inmediato, ya voy a hablar de lo que usted quiere, señora, señor, de los corruptos y de los monos. Ya sabe a qué me refiero, pero quiero saludar en estos momentos a don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, que hoy día y mañana están de Consejo Nacional, igual que el PPD. Ya le voy a contar de qué están hablando ellos, a ver si vamos a conversar un poquito de esto. ¿Cómo está José Luis Álvarez Tartari? ¿Cómo está, Moisés? Gusto saludarlo a todos los panelistas y quienes nos están escuchando hoy día. Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, una embarrada tras otra este país, ¿eh? O este gobierno, ¿cómo puede llamar? Sí, yo creo que más que el gobierno del país, yo creo, Moisés, como lo dije en la la vez anterior, hoy día como que todo se improvisa, no hay, como decía bien aquí nuestro amigo Valdebenito, la experiencia hoy día se desecha. Si usted tiene experiencia, yo el otro día se lo comentaba, hoy día si usted quiere postular un cargo de abogado, de otro servicio público, si usted tiene más de 5 años de experiencia, queda fuera del concurso. Y así es de ridículo. Está sobrecalificado. Claro, está sobrecalificado. Le conté yo tengo 30 años de experiencia como abogado y me llegó una carta diciéndome que no califico porque tengo mucha experiencia. Entonces yo encuentro que es ridículo. O sea, no sé si era el gobierno del país, pero estamos viviendo en un... Los asesores, a lo mejor. No sé, la gente que idea estos concursos o vemos el tema, como recién mencionaba, el tema del gas o de otros proyectos o políticas públicas, como se lo solía llamar, que teníamos nosotros en nuestro país, teníamos una, digamos, no se nos caracterizaba por decir buenas políticas públicas. Hoy día eso está ya prácticamente en el olvido y tenemos un triste récord de equívocos, de errores, o errores no forzados, como le decían en el tenis. Entonces yo creo que hay un tema que debemos preocuparnos, de tratar de volver a lo que éramos en el pasado, un país serio, un país que hacía bien las cosas, y eso hoy día perjudica a las personas, a la gente que estaba hoy día con, por ejemplo, veíamos el tema, hoy día escuchaba a alguien el tema del gas. Lo que se hizo con el tema del gas al final perjudicó a la gente, porque si por ahí llegado 70.000, 80.000 personas que hubiesen tenido su gas ahora en invierno, que está caro, que y requieren calentarse, ¿cierto? Y ahora solamente con lo que se pagó, digamos, prácticamente 600 millones de pesos, van a llegar a 3.000 personas. Entonces, claro que eso perjudica a la ciudadanía y en ese sentido hay que tratar de hacer las cosas mejor. Gracias. Voy a seguir con la economía con Alejandro Martínez, presidente regional de Los Amarillos por Chile. Oiga, Alejandro, la UF sigue causando problemas a miles de chilenos que tienen deudas hipotecarias en casas comerciales, en préstamos y en algo tan rutinario como ir al supermercado. La UF también ha causado el alza de precios en muchos productos que se venden en esos lugares. Y la verdad, el dinero ya no alcanza. Los chilenos no llegan a fin de mes. Por otro lado, el dólar no baja y es probable que en los próximos días siga subiendo. O sea, más probable para el bolsillo de las personas. ¿Se quiere hacer cargo del tema, Alejandro Martínez, como presidente de Amarillos por Chile? Hace un tiempo atrás, me dice, cuando estábamos acá, estábamos justamente hablando del tema de la economía. Estábamos hablando en ese momento del alza del sueldo mínimo. Y yo le decía que el problema no es que la gente... El problema no es que la gente reciba más dinero. El problema es que la gente, con el dinero que recibe, no le alcanza. ¿Por qué? Porque se preocupan todos de darle más dinero a la gente, pero se olvidan del poder adquisitivo, de lo que se llama el sueldo real, no el nominal. Si el nominal puede estar en 1.000.000 de pesos, pero le puede alcanzar para comprar menos de lo que compraba hace un año atrás con 200. Tenemos que ver qué hacemos para que la gente con lo que tiene le alcance. Entonces, cuando vemos que sube la UF, vemos que suben los alimentos, vemos que sube la canasta básica, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para solucionar eso? Si nos basta con subir el sueldo mínimo, nos basta con decir hoy vamos a subir el sueldo, no. ¿Cuáles son las políticas concretas desde el Banco Central y desde el gobierno para que a la gente pueda llegar a fin de mes? ¿Bono? No creo que sean los bonos lo suficiente. Aquí, como por ejemplo, vemos el tema de la colusión, que a la gente le afecta tanto. Porque cuando vimos en algún momento la colusión de los pollos, de la farmacia, ¿cierto? En muchas empresas, muchas industrias que la gente le afecta el día a día, también hay colusión. Porque si no, ¿cómo justificamos precios? Yo creo que la alza de precios que hemos tenido en muchos productos tiene que ver también con especulación. Y es la especulación la que hoy día está perjudicando a la gente. ¿Cómo fiscalizamos el tema de la especulación? ¿Cierto? Entonces yo creo que hay temas que no pasan necesariamente ni siquiera por una ley, sino que aplicar la ley que hoy día tenemos para que la gente pueda tener un mejor nivel de vida. Gracias, Alejandro Martínez. Oiga, don Juan Valdebenito, me preguntan la gente acá, que está participando bastante persona. Si es que le pregunten a usted específicamente, si usted, como usted es un hombre conocido aquí en la región del Maule, en primer lugar, dos cosas. Quiero seguir con la situación de la Unidad de Fomento porque la gente lo está pasando mal. Y lo otro es que si usted estaría de acuerdo que las Fuerzas Armadas salgan a la calle y hacen su trabajo. Bueno, con respecto a la UEF, han habido debates por mucho tiempo, que los sueldos se pagaran en UEF, para que fuera justo. Otros dicen, economistas expertos, que la UEF no efectivamente regula los intereses. En esa parte no me meto, porque no soy un experto, yo transmito lo que escucho. Y la verdad es que cuando uno, tocando el tema, nuevamente, voy a ir directamente a responderle también su segunda pregunta. Cuando uno ve, por ejemplo, este gobierno, porque el chileno tenemos un defecto, somos de mente cortita, se lo olvidan rápido las cosas. Cuando todos estos parlamentarios borraron, levantaron las manos, el 10%, los retiros, cuando hacían protestas que había que eliminar, porque la gente se olvida, el impuesto específico a los combustibles, con carteles, los diputados, eliminemos el impuesto específico, y todo lo que era bueno, hoy día para ellos no es tan bueno y es malo. Entonces, cuando usted, al inicio usted preguntaba con respecto a la votación de republicanos, yo siento que la gente valoró la consecuencia. Mire usted, republicano, hoy día todos sus parlamentarios votan en contra del retiro del 10%. Todos. Y lo retiraron, y siempre lo manifestaron. Y todo el mundo, en todos los tonos, dijo que era una mala política, era una mala política. Y parlamentarios de todos los sectores levantaron las manos y fueron, ¿te fijas? Y se les advirtió que este retiro iban a producir lo que hoy día estamos viendo, que era la inflación. Bueno, aquí voy a seguir comentando lo que ya todo el mundo sabe. Y con respecto a que las Fuerzas Armadas tienen que salir, si las Fuerzas Armadas también le han ido disminuyendo su presupuesto. ¿Sabe usted que este regimiento que tiene una capacidad para cuartelar aproximadamente 500 soldados, 550 soldados con Cristo, el año pasado tenía 80 soldados con Cristo? Y con esos 80 soldados con Cristo, es más, tenían que salir, a lo mejor voy a decir una información, que a la macro zona sur. ¿Se fija? Hoy día, porque todo también disminuyeron, si, la gente se lo olvida. Si sacan gente para situaciones así, como calles sin violencia, sacan de todos lados, Juan Valdebenito. Por eso le digo, o sea, si pasa que la gente se lo olvida que 3 años atrás, un parlamentario, cuánta gente quiere, se tapaba los ojos, se tapaba un ojo, o sea, Carabineros era lo peor que había. Estos constituyentes, otros constituyentes que fuimos, que por suerte la gente se fija, quería transformar Carabineros de Chile, bueno, y muchas cosas más, en un nacional, la bandera, eso nada a ellos lo representaba, nada, esos valores y principios lo representaban. Por eso insisto, o sea, yo creo que también gracias al voto obligatorio permitió que la gente que no votaba, la gente más centrada, que no está ahí con la política, yo creo que ahí está la gente con mejor y mayor sentido común, y más acuerdo, dijo, no, vamos, bueno, la ley lo obligó, vamos a votar porque no esta cuestión, este país iba a ser la cueca, no voy a decir el término porque seguramente hay niños escuchando. Okay. Entonces, cuando usted me dice, exactamente, si hoy día el peor problema que tenemos es el problema de seguridad. Hoy día nadie anda tranquilo, pero las Fuerzas Armadas, como le digo, están desplegadas en la macrozona sur, están en el norte con respecto a la migración. Y resulta que no le entregan los medios. Imagínense que hoy día, yo no voy a decir la cantidad porque también es un poco, es un, entre comillas, porque no está acostumbrado, ustedes saben que yo también vestí el uniforme del Ejército de Chile, la cantidad de contingente que se cuartela es ínfimo, no están los presupuestos, ¿se fijan? Entonces, ¿usted qué hace con la cantidad de gente que y vayan a los cuarteles? O sea, los cuarteles por año, ahí ellos también nos están disminuyendo el presupuesto, ¿se fija? Quitándole un montón de cosas que tienen, y la gente debe saber que estos soldados que se van a la macrozona sur por 1 o 2 meses, sin viáticos, sin nada, o sea, ellos ya tienen que alojar a los cuarteles militares, comen el rancho cuartel, que bueno, están preparados, y entonces, es lo más fácil hoy día, y aparte que los mandan con las manos atadas, pues, oigan, si salen con las manos atadas sin ninguna facultad, o sea, y lo atacan y tienen que atacarlo porque la fuerza tiene que ser proporcional, po. ¿Se fija? Okay. Don Juan Valdebenito, usted que anda siempre en el Consejo Regional o con las autoridades de gobierno gubernamental, ¿usted tiene conocimiento si hay alguna encuesta acá para los seremi, director y el delegado presidencial? Por favor, dígalo no, la verdad. No, la verdad que yo, desde el gobierno regional al menos, yo no he tenido conocimiento que se haya hecho alguna encuesta de conocimiento o evaluación de la autoridad diaria tirarme a la piscina y... No hay, y, no existe. No, yo por lo menos yo no tengo conocimiento, si es que existe, lo desconozco como ese. Don Gerardo Castillo, realmente esta situación que estamos viviendo aquí en nuestro país ha sido realmente... paupérrima, dicen muchos, pero también lo otro que está pasando, que a la presidenta del PPD le llueven las críticas y todo por decir que en el gobierno hay monos peludos. Sigue la polémica por los dichos de la presidenta del PPD, ya que ahora el tema de los monos la hizo pelear con la ministra del Interior, Carolina Toá. Digámoslo francamente, Gerardo Castillo, es un peso pesado y que ha pensado en renunciar a esa colectividad de que su partido le diera un portazo a Boris y cumpliera en dos listas y compitiera en dos listas para las elecciones de constituyente. Ya se mandó al Tribunal de Disciplina la vicepresidenta, ¿ah? Por estar también con unos dichos fuertes en contra de Carolina Toá. ¿Alguna reflexión al respecto, Gerardo Castillo, por favor? Sí, bueno, que eso refleja claramente, Moisés, las dos almas que tanto se ha manoseado el concepto, pero nosotros siempre lo planteamos. Desde la derecha siempre dijimos que a este gobierno lo que más le iba a costar era convivir y gobernar, trabajar por la gente en base a dos mentes tan distintas, ¿cierto? A dos mundos tan distintos uno de otro. Mire, mientras unos creen que el Estado puede tener un rol, digamos, emprendedor, el ministro Jackson, el ministro Grau, que esta semana... realmente demostraron que yo creo que si no lo sacan ahora, Moisés, ¿qué podemos esperar? O sea, que cualquier funcionario público se manda cualquier embarrada, pierden 600 millones de pesos y lo tiran a la basura, venden gas a 117 lucas, cuando en la competencia lo venden a 26. Entonces, menos ahora 23 mil pesos. A 23 alguno, 24 otro, ha bajado un poco, 15, pero 15. Es una vergüenza, Moisés, que el costo, imagínense, el costo para, digamos, el Estado... de, digamos, un berrinche, una pataleta, el intento, como decía bien Juan, esta superioridad moral que sienten ellos y que por tanto pueden incluso, digamos, hacer que el Estado, que siempre ha sido ineficiente en todos los lugares del mundo, no es tan solo en Chile, el Estado es, digamos, ineficiente en primer lugar, y vamos a entrar a esos temas después, en primer lugar porque no trabajo con plata de ellos, pues. eso es el primer paso de todo. Entonces es re fácil perder 80 y tantos mil pesos por cada balón de gas que se entrega, pero a cambio de hacer una linda frase, una linda entrega diciendo estoy pidiendo gas a 15 lucas. Entonces, esos son los dos mundos. Ese es un mundo de este gobierno, que es el mundo del presidente, el ministro Jackson, de, digamos, la ministra Vallejo, del ministro Grau y entre tanto otro. Y hay otro mundo donde probablemente lo encabeza Natalia, digamos, de el PPD, algunos sectores del PS, algunos sectores de, digamos, el Partido Radical, que creen una cuestión completamente distinta, ¿ah? Que creen en un Estado social, indudablemente, pero donde también pueden cohabitar y vivir, ¿cierto?, el mundo privado, la libertad de emprender. Entonces, el gobierno no ha demostrado ser capaz de gobernar con estos dos mundos. Entonces, el presidente toma una decisión por uno o por otro, que yo creo que una decisión que no va a tomar, lamentablemente, o si no, va a seguir teniendo chascarros, digamos, todas estas malas decisiones, va a seguir teniendo esta gran improvisación que ha demostrado el gobierno en sus proyectos de ley, en su forma de trabajar en el Congreso, en la prepotencia que tienen algunos ministros, en la soberbia que tienen sus parlamentarios, y es por eso que el gobierno está como está. ¿Ah? Es por eso que el país... hoy día le dice al presidente Boric que se arrepiente de haberlo elegido con el 50%. Ahí estaba Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Voy con don Alejandro Martínez, el presidente regional de Amarillos por Chile. Con la embarrada que se mandó el presidente Boric en Iquique, Alejandro, la próxima semana, dicen muchos los que saben, que va a salir muy mal en las encuestas. Suspenden clases en todos los colegios de Quintero por más de 100 casos de estudiantes intoxicados. Lamentamos la nula participación de la delegación presidencial en esto, precisó el alcalde subrogante Francisco Geldes. Y le quiero preguntar entonces a don Alejandro Martínez, el presidente ha dicho en reiteradas oportunidades, Boris aseguró que los delegados presidenciales se iban a terminar por su inoperancia. Sin embargo, hasta ahora siguen en sus puestos. ¿Alguna reflexión, Alejandro Martínez? Bueno, para que se terminen los delegados presidenciales, ¿cierto? Perdón, tiene que haber una reforma a la ley, al esperemos que la Constitución nueva también establezca un nuevo sistema y que le dé también más. En una reunión hace unos días atrás, que estuvo con todos los delegados presidenciales, dijo que en mayo ya iba a apurar esta causa, pero sí, parece que no va a pasar nada. Esperemos que la nueva Constitución también, como le decía Moisés, dé más posibilidades, establezca una regionalización más efectiva, ¿cierto? Y que desaparezca la figura del delegado presidencial y que tengamos un gobierno regional con más facultades, ¿cierto? A mí me gustaría ver un consejo regional con más facultades, ¿cierto? Para que desde la región también podamos definir muchas cosas, políticas públicas, y no solamente prácticamente unos pocos recursos como hoy día el CORE lo hace, porque no tiene más funciones tampoco. Yo creo que la capacidad, ¿cierto?, de los consejeros regionales, y no porque esté Juan aquí y ahí esté nuestro amigo Patricio, está siendo subvalorada, ¿cierto? Podemos hacer muchas cosas, porque ¿qué mejor que la región sabe qué es lo que le afecta a la región? Si nuestra realidad regional es distinta a la realidad regional de la segunda, de la cuarta, incluso de la región de Ñuble. Entonces necesitamos que una regionalización más efectiva y a lo mejor una municipalización más efectiva en algunos ámbitos también. Porque en definitiva son las comunidades, como la región y las comunas, los donde la gente siente que se pueden solucionar de mejor manera sus problemas, porque son las autoridades en definitiva que llegan primero, las que están más cerca a ellos y las que están en el día a día con sus comunidades. Y referente, Moisés, no quiero dejar pasar algo que decía Gerardo, cuando habla de Estado ineficiente, fíjese que yo también creo que el Estado no es todo lo eficiente que puede ser, pero yo no diría que el Estado por sí es ineficiente. Y acá en Chile tenemos dos grandes ejemplos de empresas que, pese a ser estatales, han resultado eficientes, como son Codelco y Metro. Entonces, ojo con eso. Yo creo que el Estado en la economía también debe decir algo, y ahí hay dos claros ejemplos de empresas estatales que han sido eficientes. Gracias, Alejandro Martínez. Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, Quintero declarada zona de sacrificio y una de las más contaminadas del mundo. Nunca los gobiernos o el Estado han sido capaces de acabar con este problema, y vuelve a insistir la gente. ¿Por qué no se manda a las Fuerzas Armadas con todo lo legal que tienen ellos para acabar de una vez con lo que es la delincuencia y ahora con esta situación que nunca había visto aquí en Chile, el sicariato? José Luis Álvarez Tartari le va a responder si es necesario que las Fuerzas Armadas estén en la calle. Bueno, yo no soy partidario de eso, lo he dicho muchas veces aquí, que no soy partidario que las Fuerzas Armadas estén controlando el orden público, porque no es su función. Entonces, la función de, o quién tiene que hacer eso, son los organismos de seguridad, que en este caso, en nuestro país, es Carabinero de Chile. Pero parece que, como dice usted, los organismos de seguridad parece que están sobrepasados. Igual los fiscales, los jueces. Es que es el gran problema, porque... ¿Y qué hacemos entonces? No ha habido inversión en claro, efectivamente se han comprado vehículos y uno ve que motos, etcétera, renovación, pero no hay aumento del número de efectivos policiales. No hay aumento de los... hoy día leía que efectivamente este año recién hubo un interés, mayor interés por participar, ingresar a Carabineros de Chile, y eso es bueno, que exista interés de los jóvenes de ingresar y capacitarse, pero también requiere un esfuerzo del Estado de aumentar la dotación y mejor capacitación, y aumentar también los recursos destinados a pagar mejores sueldos de quienes hoy día ingresan a la policía, de tanto la PDI como a Carabineros de Chile. Y ahí se requiere, estamos con una baja dotación, Carabineros, investigación, lo mismo Fiscalía. El otro día nos contaba, se decía que prácticamente un fiscal está manejando 2.000, 3.000 causas, lo cual es inhumano, es imposible que lo hagan. Entonces necesitamos también más fiscales, hay que potenciar la fiscalía en la persecución de la delincuencia. ¿Para qué hablar de los tribunales de justicia que tenemos aquí? Desde que se creó la reforma procesal tenemos la misma cantidad de jueces de garantía, de los jueces orales. No se han creado nuevos tribunales, ahí hay una inversión que podía hacer el gobierno regional para dotar de mejor infraestructura. Ha hecho un esfuerzo, sí, tenemos la nueva cárcel que todavía no entra en funcionamiento. Yo no sé por qué, si está, el otro día pasé por ahí, está está construida, debiera iniciarse luego eso, la operación de eso, no sé qué, en qué están topando. Entonces, efectivamente, el Estado puede accionar, pero para eso hay algo que se llama eficiencia y eficacia en la acción, y en eso estamos fallando. Requerimos mayor esfuerzo en esto, porque venimos de años de inacción, porque esto prácticamente, yo me acuerdo que era el año pasado, el año 2000, por ahí, que empezó a aumentar la delincuencia y no se ha hecho prácticamente nada. No, si esto se va a solucionar solo, ya está como lo que estamos hoy día, año 2023, tenemos este problema, gran problema de delincuencia, que ya no andamos seguros en las calles, hay sicariato, como usted decía, ha aumentado los homicidios, los delincuentes hoy día están armados, manejan, hoy día, alguien mencionaba el otro día, Valdebenito nos decía que habían asaltado una casa, no sé dónde, habían maniatado a la gente con revólver, etcétera, un grupo de personas, hoy día están organizados también. Bueno, el crimen siempre ha sido organizado, lo que pasa es que hoy día tienen mejor organización y están mejor preparados. No hay que mirar en menos la delincuencia, que una cosa que siempre he dicho, siempre se mira en menos la delincuencia, y uno que conoce cómo opera esta gente, operan de manera organizada y con bastantes recursos. Entonces ahí requerimos un mayor esfuerzo. Ahí yo creo que está el problema. No soy partidario de invertir recursos en mandar al ejército a las calles. Puede ser una solución para casos extremos, por ejemplo la Araucanía o el norte de Chile, qué sé yo, con el control fronterizo, que ahí efectivamente puede ser posible una mayor intervención de las fuerzas militares, pero el otro no, okay. Creo que no. Gracias, José Luis Álvarez Tartari. Voy a saludar de inmediato a quien se viene incorporando en estos momentos, porque viene él de Río Claro, por eso llegó un poquito más tarde, don Claudio Montalva, analista político. Y voy a seguir con el mismo. Claudio, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, José. Disculpe la demora, pero no, costó llegar hoy día. Aquí realmente, qué bueno, porque si a uno le dicen, importante eso. Oiga, voy a seguir con el tema que estaba señalando don José Luis Álvarez Tartari, y después voy al tema de la presidenta del PPDA. Pese a todos los anuncios relacionados con el plan Calle Sin Violencia, los crímenes y la inseguridad que vive Chile no tiene parangón. Siguen apareciendo cuerpos de personas asesinadas. No sé si las autoridades o ustedes mismos que tienen contactos. Tengo hartas preguntas para Juan Valdebenito. Él, porque la gente lo ve a él. A lo mejor no conversa con ellos porque no son, no quieren hablar, pero dicen, pucha, lo vemos con el alcalde, con la gobernadora, con lo mejor con gente del gubernamental, con Seremi, con todo. Claro, pero dicen, sí, voy a lo mismo. Siguen apareciendo cuerpos de personas asesinadas, seguramente por encargo. Estoy con Claudio Montalva. En otras palabras, el sicariato sigue vigente en Chile. Una práctica que no se conocía en nuestro país. También siguen viéndose funerales de alto riesgo. Oye, pero está bueno. Que bla, bla, bla. Y seguimos con bla, bla, bla. Es lo que me dice la gente. Y los narcos siguen en las calles, siguen. A veces me dicen, oiga, me llaman. Oiga, se sienten balazos por nuestra población. Eso sin duda es una muestra de que la policía sigue sobrepasada. Y de que hace falta leyes más severas y que el gobierno esté más en la calle. Claudio Montalva, ¿alguna reflexión, por favor? Sí, Moisés, la verdad que ninguna política pública va a tener un efecto inmediato. Por lo tanto, este plan que ha diseñado el gobierno, que podrá estar bien o mal diseñado, pero no tenemos mayores antecedentes tampoco al respecto, no me cabe ninguna duda que se va a demorar por lo menos un par de meses en tener algún resultado. Pero, claro, uno sigue viendo las noticias. No solamente los delitos, sino que la violencia con la que se cometen los delitos, y eso es preocupante. Me parece bien, uno habla con esto, de estos temas con el gobierno, y ellos se plantean que el mismo discurso que ya vienen transmitiendo desde el año pasado, cuando ingresaron la ley de presupuesto, que están destinando más recursos para renovar los vehículos, para implementar medidas en favor de carabineros. Pero no basta solamente con tener más vehículos, ni tener mejor armamento, si no hay una política de Estado que fortalezca la inteligencia policial para poder, digamos, saber efectivamente dónde están los delincuentes. Esta última semana sí ha habido algunos avances, se ha visto algunos decomisos de droga, básicamente marihuana, no drogas más duras. Yo dije, ok, puede que esté comenzando a dar cierto fruto, pero uno espera que efectivamente haya medidas más claras. José Luis no es partidario de tener los militares en la calle. Yo tampoco en lo genérico, pero sí en lo particular. Creo que hay labores que el ejército perfectamente puede cumplir, como ya sabíamos y se habíamos hablado hace tiempo atrás, el tema de el resguardo de la infraestructura crítica, el tema de Araucanía y el tema en el norte. Creo que las fuerzas policiales militares sí pueden cumplir un rol que descomprima un poco también la labor de Carabineros, porque Carabineros está sobrepasado. Hemos discutido 10 años respecto a que Carabineros debe tener personal civil que haga los trámites administrativos. No es posible que tengamos a los policías llevando los partes de un lado a otro, yendo al juzgado policial local a dejarlo, a tramitarlo, cuando los policías no están para esa función. Yo creo que debiese tomarse medidas serias al respecto, pero de verdad, no solamente en el discurso, sino que sean efectivamente en favor de fortalecer la investigación policial y dejar los instrumentos financieros para que la policía tenga un rol realmente importante. Gracias, Claudio Montalva. Antes de hacerle la siguiente pregunta a Juan Valdebenito, esto es lo que está participando la gente, Juan Valdebenito. Este es un país, la menor amenaza de un gobierno es de quien, cómo gobierna y cómo gobierna. Las Fuerzas Armadas tienen que hacerse cargo del país, de una vez por todas. Y otra gente, soluciones concretas, por favor. ¿Cuál es la solución? Otro, mucha opinión y poca solución concreta de estos participantes. Otra opinión, se dan más vueltas que trompo cucarro. ¿Qué le responde usted a estas personas? Juan Valdebenito, allá está la cámara. Juan Valdebenito le va a responder concreto y va a llegar a la moneda y al Congreso esta respuesta. La verdad que nadie le ha puesto el cascabel al gato y ese dicho que tu pasado te condena es muy cierto. Miren, hablaba aquí mi amigo Gonzalo, que me antecedió. Claudio Montalvo. Claudio Montalvo, estaba pensando. Con respecto al resguardo de la. Claro. ¿Cuántos proyectos de ley los que hoy día son gobierno rechazaron con respecto a la seguridad? ¿Cuántos? ¿Se fijan? Todos. Todo lo que se mandó efectivamente para tomar la seguridad, ellos lo rechazaron. Porque iba contra los principios, contra los derechos humanos. Las señales más claras. Habló aquí Alejandro del Metro. ¿Hay algún detenido de todas las estaciones del metro que se quemaron? ¿Quién salió a defender a la institucionalidad de Carabineros cuando las mujeres, las feministas, entre comillas, salían y gritaban con el perdón que me escuchen, puta maraca, pero jamás paca? ¿Cuántos retenes de Carabineros quemaron? ¿Cuántos vehículos destruyeron? ¿Hay alguno que esté preso? ¿Y este presidente se digna en el peor momento de la delincuencia y la violencia a amnistiar a quienes quemaron iglesias, quemaron el metro, que le lanzaban bombas molotovas a Carabineros? Todas las imágenes los vimos. Entonces esas señales que da el gobierno, ¿qué le deja a la delincuencia? ¿Qué le da a la delincuencia? ¿Se fijan? Entonces, yo les pregunto, ¿amnistió a quienes quemaron Chile, saquearon Chile? ¿Se acordó de los Carabineros que fueron, que hoy día la justicia en cierto modo realmente está limpiando? Y perdón, indultó. Sí, perdón, indultó. Perdón, indultó. ¿Se acordó de algún carabinero? Mire, hay un cabo en La Serena, un cabo joven, 29, yo tampoco lo justifico, que en un saqueo, van saqueando, dispara, hiere a uno de estos delincuentes, porque no son manifestantes, yo entiendo la manifestación, la respuesta, un delincuente, 14 años de cárcel. Y ahí está preso. 14 años de cárcel, ¿se fija? Entonces las señales que da el mundo político y la justicia, señores, de que también no se puede lavar las manos, ¿se fija? Cuando ustedes ven que las cortes de apelaciones en la macrocena sur, ¿se fija? Cárceles especiales con dormitorios especiales, yo respeto al pueblo mapuche porque es un pueblo que en realidad todos lo debemos sentir identificado. Cuando ven esos privilegios, o sea, aquí está la papa, po, ¿se fija? Está la papita y todos los beneficios que tienen en las cárceles. Las cárceles hoy día son los liceos. Oiga, si tienen hasta nutricionistas, los presos. Hasta nutricionistas. O sea, el cabrón sale, que es lo que uno que quiere es volver, pues. Si tiene todas las comodidades, televisión, tiene derecho a celular, o sea, tiene un montón de facilidades. Entonces, no está la mano dura, no está la justicia, y las autoridades que hoy día nos gobiernan dan señales totalmente a lo contrario a lo que la gente quiere. Y prueba de ello está hoy día que la última elección republicana en los sectores, pero si esto es paradójico, hasta en las cárceles En las cárceles ganó Republicano. En los sectores más vulnerables de la gente de esfuerzo, sacrificio, ganó Republicano. Justamente. Y ahí está el problema. Esa gente que está en las poblaciones, que sufre toda la noche los balazos, la violencia, ¿por quién votó? Votó por Republicano. Porque cree, y espero tampoco que el Republicano falle, que ahí va a estar la mano dura, la mano que efectivamente vuelva a este país al sentido común. Porque es cierto, en este país también se nos olvidaron los derechos. Aquí todo el mundo habla de puro, ¿se fijan? Puros derechos, ya, derechos. ¿Cuánto tenemos que soportar? Bueno, eso es el que, es lo que está, bueno, la gente me presiona. La gente votó este gobierno, po. Si uno tiene lo que se merece, la gente votó este gobierno. Y una inmensa mayoría fue a votar a este gobierno. O sea, ¿se fija? Y eso es lo que le responde a la gente. No, por supuesto, sí, hoy día, claro. ¿Qué se puede hacer? Uno tiene que respetar el Estado de Derecho. Lo que pasa es que hay que aplicar la ley y tomar medidas más caras y no dar estas señales. Se fija, insisto, que el presidente indulta a quienes quemaron el país, a quienes quemaron la iglesia, a quienes quemaron comisaría. Hoy día no tiene ninguna sanción. Don Gerardo Castillo, me pregunta, ¿hasta cuándo tendremos que soportar el clima de violencia, sicariatos y por encargo que vive el país? Y también habría que agregar un poco, ¿hasta cuándo se va a parar esta situación de los colegios emblemáticos allá en Santiago que siguen los jóvenes haciendo protestas? Sí. Oiga, le preguntan a usted esa parte porque por la juventud que tiene, por eso. Sí, oiga, hace como 15 minutos que no me toca, digamos, sí, por favor, hablar. Y en una de las interpelaciones, el señor Chirino ya se dio el lujo de dar como ejemplo a Codelco y al Metro de Santiago como grandes empresas públicas que funcionan el descuelgue y que demuestran que el rol del Estado puede ser emprendedor, versus lo que yo he dicho que todo lo contrario. Bueno, quiero decirle que el Metro de Santiago no tiene competencia. ¿Cómo lo va a evaluar usted? No. Si el Metro Santiago no tiene competencia, tiene el monopolio absoluto. ¿Ah? Vale. Entonces, ¿cómo usted va a hablar cuando alguien no tiene competencia de eficiencia? Imposible técnicamente. Y lo segundo, en Codelco, Chirino, en Codelco, no te voy a decir nada más. Pero léete en los diarios, porque Codelco no es ningún ejemplo. Menos hoy día con el litio. Es un claro ejemplo de ineficiencia. De la ineficiencia que tiene el Estado, de que el rol del Estado no puede ser emprendedor. Es un claro ejemplo Codelco, con sus números, con lo que pasó con el litio, con lo que ha pasado con el cobre. Entonces, por favor, para la otra, dime ejemplo un poquito mejor. Alejandro Martínez, ya voy con Claudio Montalvo. Alejandro. A ver, lo que pasa con Codelco es que los gobiernos lo han hecho que se endeude más de la cuenta. Porque al final Codelco ha sido el sueldo de Chile durante muchos años. Y los gobiernos han hecho que con la empresa... Para existir. No, porque si no, no podría existir. No, porque la deuda de Codelco no ha sido nunca para generar, digamos, investigación, no, para comprar, digamos, equipamiento que le permita ser más productiva. No, Gerardo, nunca todos los años ha tenido que pedir crédito. Todos los años no puede pagar los salarios que paga. No puede pagarle al director. Pero Gerardo, entonces, escucha. Oiga, yo lo esperé más de 15 años. ¿Alguna vez en tu vida aprende a escuchar? ¿Cuándo vas a aprender a escuchar y no solo hablar? La comunicación es hablar y escuchar. 15, 20 minutos escuchando. No soy yo quien te ha dado la palabra. Alejandro Martínez, ya. Alejandro Martínez, ya. Ahí respetémonos nosotros mismos, por favor. Yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, nos está viendo en estos momentos, ahí está, ahí estamos aquí en vivo. ¿Cómo serán estas personas, me di cuenta, la gente cuando están solos? Imagínense cómo se está viviendo la situación en estos momentos, el clima. Don Alejandro Martínez, usted tiene la palabra, desde ahora ya. Todos los años Codelco presenta balances. Y todos los años los balances habían dicho que en el ejercicio de sus funciones Codelco había sido exitoso y le había entregado plata al Estado. Y esos son datos que están. Que después nos estemos dando cuenta hoy día que Codelco ha tenido que contratar crédito para cubrir necesidades estatales, porque ¿qué banco en el mundo no le va a dar un crédito a Codelco? Es otra cosa. ¿Ah? Y tú me dices que el metro no es un buen ejemplo porque es un monopolio. En este país han existido otras empresas monopólicas y que han sido un fracaso. Pero Metro es una empresa que se han hecho bien las cosas y es una empresa que ha sido exitosa. Entonces, hay monopolios que no han funcionado. ¿Ah? F, un tremendo fracaso, como dice Juan. ¿Ah? Entonces, no te lleves, no trates de decir que el Estado por sí es malo en materia económica. El Estado también puede ser un buen emprendedor, pero lo que pasa es que tenemos que hacer que cuando el Estado asuma una actividad económica tenga una regulación y tenga también responsabilidades su ejecutivo en el caso de tener una mala gestión, porque los ejecutivos de las empresas estatales hacen una mala gestión y se van para acá, ¿y quién paga? ¿Cómo se paga? ¿Ah? Okay. Claudio Montalva, dice la gente, construir cárceles en las islas y no dentro de las ciudades, que lo hagan trabajar con pala y chuzo. Cárceles en las ciudades solo para primerizos. Claudio Montalva, ¿cuál es su análisis de lo que ya hemos hablado acá, Alejandro Martínez, Juan Valdebenito, José Luis Álvarez y don Gerardo Castillo? Pues, antes de pasar al tema de la cárcel, quiero referirme a lo que recién comentaban. Metro no es una empresa exitosa. Metro es una empresa subsidiada por el Estado, porque no logra capitalizar los recursos suficientes con el cobro de los pasajes para poder financiarse. Por tanto, si Metro no tuviese el subsidio estatal, Metro hoy día sería una empresa quebrada. Y respecto a Codelco, indudablemente que Codelco tiene utilidades. No puede no tener utilidades. Si lo que está vendiendo es cobre, el cobre chileno. Lo que pasa es que Codelco no es una empresa atractiva ni rentable comparada con las empresas privadas. Si uno ve las utilidades entre lo que capitaliza Codelco versus la capitalización que tienen las empresas privadas, hay una enorme cantidad de diferencia. ¿Por qué? Porque efectivamente, Codelco es una empresa pagadora de favores. Y uno sabe perfectamente que Codelco está sobrepoblada de gerentes que tienen rentas millonarias. No olvidemos que hace un par de meses atrás indemnizaron a algunos gerentes por más de 200 millones de pesos a la indemnización. Y al mes siguiente los contrataron de nuevo. Volvieron a contratar. Entonces, Codelco evidentemente no es una empresa que esté pensada, digamos, en rentar recursos importantes para Chile. Y Gerardo da un punto. Codelco podría ser eficiente si tuviera una estructura económica, corporativa, como corresponde. Porque Codelco lo que debería hacer hoy día es tener investigación para poder tener el uso de los derivados del cobre. O sea, al final lo que está haciendo Codelco es lo mismo que hace una otra empresa. Agarran la tierra, la machacan y la venden. ¿Cuál es la productividad adicional que entrega Codelco? Ninguna. ¿Cuál es el grado de utilidad que entrega Codelco versus lo que se recauda vía royalty con las empresas privadas? Es marginal. Entonces, no podemos decir que Codelco sea una empresa exitosa de ninguna forma. Okay. Y brevemente sobre el tema de las cárceles, Moisés. Yo sé que hay muchas personas que le encantaría mandar a todos los presos a una isla, claro, dejarlo todo ahí y pasarle un cuchillo y después de un par de meses volver a ver cuántos van quedando. No es una medida tampoco razonable, socialmente aceptable. Hacemos impacto regional junto a Alexis Encina, que nos acompaña ahí en el Control Master. Vamos a hacer un alto breve con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, pues Juan Valdebenito, ya, porque si no tenemos auspiciadores, no hay programa. Y vamos para los 13 años, gracias a Dios, a ellos que han confiado y nos cambiamos de radio y nos siguieron para acá y con todas sus plataformas. Entonces, junto a Alexander Encina, vamos a ir al alto con nuestros auspiciadores y también con un interesante consejo de radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Y ya regresaremos, pero en breve. Estos días grises del otoño me ponen triste. Cafetería Di Emilio, el placer de un buen café, ubicado en 2 Oriente, esquina 2 Sur, interior, edificio Espacio Talca. Una buena noticia, hacía falta en esta ciudad un café cultural, patrimonial y otras actividades similares. Tenemos una carta de especialidad en café italiano, además de una exquisita pastelería artesanal, sándwich de autor, jugos naturales, ensaladas y un ambiente privilegiado. Señalaron los dueños de la cafetería Miguel Ángel Fuentes y Daniel Michel. Cafetería Di Emilio, el placer de un buen café, ubicado en 2 Oriente, esquina 2 Sur, interior, edificio Espacio Talca. Cafetería Di Emilio.

Bueno, la gente ha escuchado que el presidente tiene varios discursos. O sea, y se ha ido en pura explicación, de repente unos discursos que son súper ya, pero ¿qué espera usted como persona, como Juan Valdebenito? Yo espero que el presidente ya de más de un año gobernando haya adquirido alguna experiencia, prime la sensatez y efectivamente escuche el clamor de la gente. Yo he visto, por desgracia, porque también es cierto, nosotros que somos, en el buen sentido de la palabra, republicanos, respetamos, insisto, la investidura, lo que significa el presidente de la República. Digo, usted jamás me va a escuchar a mí hablar mal del presidente, ni tratarlo con ningún tipo de sobrenombre, como la gente lo trata, por mi formación. Yo respeto la investidura y espero que él también respete y cumpla lo que fue su campaña. La segunda vuelta, ustedes vieron un Boris totalmente moderado, parecía efectivamente un socialdemócrata, porque hay que reconocerlo, y la verdad que alguien dijo aquí, si no mal no recuerdo, de amigo Castillo, estas dos almas que uno nos explica, el poder que tiene el Partido Comunista, o sea, cuando usted analiza las votaciones, son un, uno tiene que reconocer, eran un 5% permanente, hoy día ya creo que en el 7-8%, y tienen un poder absoluto en el gobierno, o sea, hoy día el que efectivamente lleva la agenda, y lleva para donde va el gobierno, es el Partido Comunista. Entonces me gustaría saber por qué tanto poder tiene el Partido Comunista dentro de esta coalición, porque lo hemos conversado, efectivamente cuando comenzaron a llegar la misma ministra Tobá, que hoy día está siendo bombardeada fuertemente por su propio partido, es cosa de escuchar a la vicepresidenta cuando nombra el caso de Soquimí, si no me equivoco, se fija, y dice se fue a Europa, no fue votado, o sea, hay problemas dentro, hay dos almas también dentro del PPD, o sea, hay gente que efectivamente... Y hay gente del Partido Demócrata Cristiano, que por lo menos yo escuché a su presidente, que efectivamente una vez que cuando se produce la derrota y van en caravana a invitarlo a que participe nuevamente el gobierno, y entiendo que la Democracia Cristiana hizo el ejercicio que van a hacer los partidos democráticos, como estábamos hablando, y al parecer no hay interés, efectivamente, dentro de lo dañado que está la Democracia Cristiana, que también yo siempre aquí, bueno, hay tres ex, o sea, un demócrata cristiano y 12 demócratas cristianos, yo creo que hoy día también la reflexión. Y hoy día están donde están porque efectivamente, creo yo... Más cerquita, Juan creo yo, que no defendieron con fuerza sus principios y sus valores por a lo que fue la democracia cristiana. Por eso yo también hoy día, uno como dijo muy bien José Antonio Gatt, en el triunfo la tranquilidad, o la humildad, perdón, y en la derrota la tranquilidad, uno tampoco se puede marear. Tenemos ejemplos claros, lo que fue el Partido Radical y la política cíclica, lo que fue la Democracia Cristiana con la Pacha Joven, cuando irrumpieron con Frei Montalva, cuando históricamente lograron el porcentaje de votación que lograron. Yo creo que eso es lo que tiene que hacerse la autocrítica, efectivamente, porque están hoy día donde están. Entonces, esos partidos que efectivamente le dieron a este país la estabilidad y somos lo que somos. O sea, a ustedes les cuento, a lo mejor me retrasaré un poquito con respecto a lo que ha pasado. Yo estuve permanentemente, rechacé, porque yo entendía que efectivamente hay que hacer la transformación en la Constitución. Y estuve por el rechazo, fui del 20%, ¿se fijan? Y después, bueno, me tocó efectivamente salir y ganar, porque efectivamente primó el sentido común. Entonces al presidente yo le diría que efectivamente escuche a la gente con experiencia, escuche al presidente Lago, que efectivamente hoy día en su momento fuimos opositores, para mí un hombre efectivamente republicano, un hombre serio, un hombre con autoridad, y a lo que el presidente, que efectivamente lo escuche, y que lo orienten para efectivamente llegar a un país nuevamente a la conversación, al consenso y a respetar los acuerdos, porque yo creo que este país, y para todos los que hoy día ya, en el caso mío, que país no gana, recordarán ustedes que 40 o 50 años atrás éramos el país más pobre, después de Haití, en Sudamérica, a esa constitución que tanto también hicieron daño, yo le recuerdo siempre, ese 1,5 millones de personas que salió a marchar con razón, yo no vi ningún cartel que decía queremos una nueva constitución. Yo no lo vi, si usted ya lo vio, puedo estar equivocado. La gente salió a protestar por otras cosas, por la colusión, por la injusticia, por muchas cosas que efectivamente ocurrían, que nadie tampoco le puso caer al gato, y nos metieron en un embrollo que ya llevamos casi 3 años, se fija, lo seguimos dividiendo como país, y eso yo espero que hoy día cambie. Y con este gobierno, por desgracia, nos seguimos dividiendo más. O sea, mi llamado es efectivamente que el presidente, en el discurso, en su cuenta pública, efectivamente escuche, y haga un llamado a la unidad y que escuche, si la gente ya en dos oportunidades le ha dicho, la gente ha sido súper clara en su mensaje. Este es un país que requiere estabilidad, requiere unidad y pensar principalmente en el futuro de nuestra patria. Oiga, don Juan, lo dijimos al principio, el tema de la salud sigue al debe, tremenda novedad, ¿no cree usted? Le vamos a presentar a quien se está incorporando recién, porque está de turno ella, en todo caso, ya, como profesional, médico de pediatra ella, la señora Margarita Aliaga. ¿Cómo está, señora Margarita Aliaga? Bien, se quita el micrófono, por favor. Buenas tardes. Y agregaría, perdón, una tremenda, tremenda espíritu de servicio público. Muchas gracias. Oiga, señora Margarita, ahí están las palabras de Juan Valdebenito, pues. Juan, saludando a todos los que nos acompañan desde las casas, a ti Moisés y a todos los que en este minuto estoy compartiendo estos micrófonos. Señora Margarita, voy a ir inmediatamente. Lo que decía, el tema de la salud sigue al debe, tremenda novedad. En 2 años, cientos de personas que sufren diferentes patologías no fueron atendidas debido a la pandemia y ahora están llegando a los centros de salud descompensadas totalmente. Y se dice que más de 3 millones, pero hemos conversado con gente de los centros asistenciales en Santiago, y dicen que esto de ir bajando la lista de espera y la cirugía, esto cada día va subiendo más. ¿Y cuál es la solución ahí, señora Margarita? Porque la gente se está muriendo. A ver, yo creo que la única solución es ponerle un poco de plata y tratar de hacer funcionar los pabellones, sino 24 horas el máximo del tiempo posible, como se hizo el año 2018, que bajamos el 50% las listas de espera y que me tocó a mí desde el Servicio de Salud hacerlo. Se puede, pero si no hay con qué hacerlo, no hay insumos, no hay ninguna de esas cosas, no se pone dinero para poder hacerlo, no se va a lograr. La única solución, pero de poder se pueden, porque los médicos, las enfermeras, el personal está dispuesto a hacer horas extras como para poder salir de esto. Sí, Margarita, y ahora viene todo el problema que los centros asistenciales están prácticamente colapsados, saturados, con respecto ahora más de esto, que llega la gente descompensada totalmente a estos centros asistenciales porque se le dejó de atender en la pandemia. Ahora, fíjese usted, está llegando muchos niños. Ya en Concepción anunciaron los médicos, porque uno tiene que creerle a ellos. Los médicos dicen que si no ponen más manos, más gente, más recursos, se van a morir muchos niños, por no decir miles, en Concepción. Es de terror esa situación que hablaron los profesionales médicos. A ver, hay dos cosas que uno tiene que poner sobre la mesa. Normalmente en este tiempo, todos los años tenemos una campaña de invierno, se invierte en los hospitales, se dan nuevos recursos, pero este año sí tenemos un alza viral, o sea, que normalmente se da un poco más, empezó en febrero, empieza en mayo, pero este año fue en febrero. Por lo tanto, en este minuto estamos con mucho niño descompensado, con mucha alza de influenza, que no se ha logrado poner vacuna a toda la población objetivo. Por lo tanto, también eso habla un poco de inoperancia. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué hace usted? Primero, que se de los recursos de la campaña de invierno. Segundo, reconversión de camas en el hospital, de las camas quirúrgicas a camas pediátricas para poder absorber a los niños descompensados. Y tercero, aumentar las camas UCI, porque no estamos teniendo abasto en la región. Están los respiradores, están, pero eso se necesita dinero, personal, y para poder hacerlo. Oiga, ya regreso con usted, señora Margarita Aliaga, médico de profesión. Don Juan Valdebenito, usted tiene que realmente ir a otra actividad, pero realmente, ¿usted cree que se ve negro el panorama? En 30 segundos. O sea, lo que pasa es que yo creo que ha faltado medidas concretas. Yo el otro día tuve que acompañar a mi nieta justamente a la urgencia pediátrica, y la verdad que habían también muchos adultos mayores. Y bueno, y todo el público en general. Entonces yo digo, tantos años, mire, yo sin ser médico, sin ser ni experto ni mucho menos, ese día pensaba y decía, bueno, ¿y por qué un CEFAN o un consultorio especial para nuestros adultos mayores? Todos sabemos, bueno, Margarita es médico, que normalmente los problemas de los adultos mayores son depresión, problemas respiratorios, ¿te fijas? Y que colapsan también. Yo me di cuenta ese día que más del 50% eran adultos mayores que estaban efectivamente esperando ser atendido en forma, por desgracia, no lo digo contra el personal, por lo mismo que decía la Margarita, en forma inhumana de nuestros adultos mayores, que el discurso todo el mundo dice, le reconoce todos los esfuerzos que hicieron por el país, todo lo que hicieron, y no hemos sido capaces de hacer una clínica, un consultorio especial para problemas urgentes de los adultos mayores. Mire, ¿cuánto se solucionaría el problema de la guardia si tenemos un lugar especial para atender a nuestros compañeros con especialistas, en la noche sobre todo? Entonces, yo creo que hay que tomar medidas de ese tipo, sin ser, insisto, sin ser especialista, es una opinión que yo estoy vertiendo, y les puedo asegurar que descontinuaríamos la guardia o bien urgencias especiales para los niños, que están todos juntos, están todos por la misma puerta, adultos y niños. Entonces, yo digo, yo siento que no son medidas, bueno, la medida seguramente de hacer un CEFAN especial de urgencia por un adulto mayor podría tener un costo mayor. Es usar los medios que hay, bien utilizado, y yo creo que se puede solucionar el problema. Dicho eso, Moisés, me despido, agradecer la invitación, desearle a ustedes también lo mejor, que su programa siga siendo tan exitoso como lo es. Bueno, pero la señora Margarita le hizo una pregunta así dura. ¿Usted se está candidateando para algo? Bueno, alcalde, como se dijo acá, alcalde, diputado, yo, senador, yo lo presidente dicho, de la República. Yo lo he dicho y lo digo siempre a la gente, no hay que mentirle, efectivamente, a todos los políticos, como todos, tenemos aspiraciones, tenemos sueños, todos los niños quieren ser presidente de Chile, ya. Es cierto, sí, todos bueno. Queremos aspirar a algo más, efectivamente, tengo la aspiración de ser candidato a alcalde por Talca, estoy trabajando para ello, el tiempo y Dios lo dirá a Moisés. Así que agradecer una vez más la invitación, despedirme afectuoso y curiosamente. Muchas gracias. Bueno, Juan Valdebenito, muchas gracias por estar acá en Impacto Regional y pronto lo volveremos a conversar nuevamente aquí. No, muchas gracias. Que la bien, que donde yo voy subo el rating, así que me encantaba. Que vaya bien, cuídese, ya. Oiga, Gerardo Castillo, ya hemos hablado de la mafia, de cuánta gente no del extranjero no ha sido detenida por diferentes de situaciones delictuales. ¿Usted cree que las deportaciones masivas tienen que comenzar ahora? ¿La seguridad nacional de verdad está en riesgo por culpa de estas lacras? A ver, Moisés, la verdad es que lo hemos conversado más de alguna vez en el programa. A mí me sorprende que todavía estemos debatiendo si que usted ve los periódicos, ve la opinión de los fiscales, el Ministerio Público, de, digamos, la clase política, que estemos debatiendo, por ejemplo, de si se toma detenido alguna persona que no porte documentos, que no sabemos quién es, que todavía estemos conversando si es lo mejor que esa persona quede detenida a la espera de que se sepa quién es. Entonces, cuando tenemos diálogos, cuando tenemos debate en la contingencia nacional, que están tan lejanos a lo que realmente la gente quiere, ¿cómo no va a ser lo más prudente, cómo no va a ser lo mejor para Chile? Que si alguien lo toman detenido y no sabemos quién es, no sabemos cuál es la procedencia, cuál es su prontuario, ¿cómo vamos a estar debatiendo si esa persona debe continuar en prisión preventiva o detenido, a lo menos, hasta que se sepa quién es, cuáles son sus antecedentes, sus papeles, sus documentos? Entonces, cuando en Chile dejemos el debatir cosas tan básicas, que la gente tiene una respuesta rápida, la gente, si usted le va a preguntar a cualquier población de acá de la ciudad de Talca qué es lo que se va a hacer con esas personas, nadie le va a decir, como creen algunos, que le peguen un tiro, que lo manden inmediatamente para afuera, pero evidentemente, si es una persona que ya cometió un delito en nuestro territorio nacional, que viene con un prontuario vasto, que entró de forma ilegal al país, por supuesto que esa persona, yo creo que nadie tendría una opinión diferente. A lo menos en la calle, quizá en el Congreso tenemos varios mundos, porque el gobierno tiene dos almas distintas. Un alma que cree que esa persona tiene que continuar, tenemos que darle casa, vivienda, digamos, educación, salud, etcétera. Y hay otra alma del gobierno que cree que esa persona tiene que irse del país. Entonces, cuando solucionemos ese tipo de problemas tan básicos, podemos avanzar en otro tipo de cosas, digamos. ¿Eh? Pero yo creo que de verdad, espero que Chile dé vuelta esa página, de que seamos claros, evidentes, las puertas cerradas para los delincuentes, las puertas cerradas para quienes no quieren hacer las cosas bien de acuerdo a nuestra legislación, y las puertas abiertas para quien quiere venir con un proyecto país, para quien quiere venir, digamos, a trabajar, para contribuir al crecimiento de Chile, de su familia y, por supuesto, de nuestra región del Maule. José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, abogado de profesión, deportación de inmediato a los que andan, los sicariatos, delincuentes, sea quien sea, si son extranjeros. Bueno, yo lo dije en el programa, creo que en el programa pasado, que concuerdo con Gerardo que es impresentable que una persona que es detenida y que no porta una cédula de identidad es puesta a disposición del tribunal y el tribunal lo deja en libertad porque no puede acreditar su identidad. Es al revés. Si no puede acreditar su identidad, obviamente tiene que quedar en prisión preventiva hasta que de alguna manera se averigüe quién es esta persona, si tiene antecedentes penales, si cometió el delito. O sea, se está actuando al revés de lo que indica la racionalidad. Y obviamente, si esa persona está ilegal en el país, yo la otra vez mencioné que hay personas que llevan 2, 3, 4, 5 años y están ilegales, no tienen ni siquiera cédula de identidad. Bueno, también hay un problema de migraciones en que se demoran los trámites, son interminables. Hay gente que lleva 2, 3 años también esperando su cédula de identidad o la permanencia provisoria en el país. ¿Para qué hablar de la definitiva? Yo mismo he hecho trámites a extranjeros en que el Servicio de Migraciones es prácticamente inoperante. No le indican a uno qué está pasando, si faltan antecedentes, por qué se demoran tanto. Entonces ahí tenemos... No hay director regional desde que salió este gobierno en inmigración. Bueno, usted va aquí a inmigración y nadie le da una respuesta porque también todo este sistema está totalmente centralizado. Y la persona que estaba ahí no lo estaba haciendo mal tampoco. No sé quién sería. Carlos Muena. Claro. Independientemente del partido que sea. Claro. Pero lo importante es que haga bien la pega. Es que por eso cuando la gente dice, oiga, ustedes hablan tanto, qué sé yo, pero que son medidas concretas. Tener un director y que esto se descentralice. O sea, que aquí en la región haya un organismo que uno pueda recurrir y apurar estos trámites. Si la persona no cumple con los requisitos porque el país no lo quiere recibir, obviamente tiene que volver a su país de origen. Si en todos los países es igual, no sé por qué en Chile esto ha cambiado. Entonces son medidas concretas que se pueden ejecutar sin cambio de ley. Y hablando, por ejemplo, usted mencionaba qué medidas se toman. Por ejemplo, recién se aprobó la ley que modificó la famosa ley contra el narcotráfico. Y recién ahora se están mejorando las posibilidades que tiene el tribunal para, por ejemplo, incautar bienes muebles, dinero, vehículos, etcétera, cuando eso debe haberse aprobado hace 20 años. Y recién hoy día se está aprobando esta ley que se la dan como una gran solución, pero es que una solución que se está viendo ya los expertos hace 10, 15 años. Y recién ahora se está aprobando. Entonces tenemos que se demoran mucho las soluciones para que efectivamente los tribunales puedan, porque se criticaba mucho que no actuaban los tribunales en ese ámbito. Ahora se aumentaron las penas, se legalizó el consumo de marihuana desde el punto de vista medicinal, que también los tribunales de justicia ya hace 10, 15 años estaban resolviendo esto de manera favorable. Entonces, cosa que vaya también descomprimiéndose en los tribunales, si cae una persona detenida porque tenía una planta de marihuana y lo usaba para consumo medicinal y tenía un certificado médico, bueno, que esa persona se vaya para su casa y siga, digamos, con esa prescripción médica. Entonces son cuellos de botella que efectivamente van demorando. Yo la otra vez mencionaba también, por ejemplo, que en los casos de robo el récord del Ministerio Público es bastante bajo, prácticamente el 10% del 100% de las denuncias cuentan con detenido o persona conocida que cometió el delito, y el 90% no sabemos quién cometió el delito y la causa es archivada. Entonces es un mal récord. Yo no sé quién está a cargo de eso. Eso es que de alguna manera solucionarlo y ver salidas, pero nadie se está preocupando de eso. Mencionamos, por ejemplo, el caso de carabineros. Se requiere una mayor dotación de carabineros porque faltan carabineros. Bueno, aquí nuestro amigo Montalvo da una solución, que esta solución la vengo escuchando hace más de 20 años también, que se permita el ingreso de civil a carabineros, para justamente carabineros sean todos operativos y no sean administrativos. A mí me tocó la otra vez concurrir a una comisaría y un sargento me decía, yo nunca he cumplido funciones operativas porque estaba aquí de administrativo siempre desde que ingresé a carabineros. Pero esa persona tiene que estar en terreno persiguiendo la delincuencia. Entonces ahí tenemos cuello de botella que efectivamente pueden ser solucionados de manera rápida y efectiva y no se hace. Correcto, ahí estaban las palabras de don José Luis Álvarez Tartari. Y vamos a ir por parte, Claudio Montalva, analista político. ¿Algo que decir de lo que dijo don José Luis Álvarez Tartari con respecto a la delincuencia? Estoy profundamente en desacuerdo. Nada, está bien. Al final del día, el tema de la delincuencia ya hemos conversado harto y obviamente tenemos claro cuáles son las prioridades que hay que colocarle al tema. Sí, es que seguir lamentablemente, porque si usted ve a los lamentablemente, ¿quién no lo tiene claro? El gobierno. ¿Ah? Y lamentablemente ellos son los que tienen que dictar o al menos enviar proyectos de ley al Congreso. La semana pasada me hiciste una discusión con Raúl Palacio, cuando yo decía que eran 31 proyectos de ley los que se habían acordado, sí, bueno, entre el presidente del Senado, la Cámara de Diputados y el gobierno. Raúl decía que no, que eran 21. La verdad que son 31 efectivamente y solamente 8 han sido enviados al Congreso. Entonces, por lo tanto, uno ve que la crítica del senador Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, tenían absolutamente toda la razón respecto al incumplimiento. Porque si uno se compromete a hacer algo, lo hace. O si no, mejor no se comprometa. Entonces, seguimos con el mismo problema de siempre, la falta de capacidad de enviar proyectos de ley al Congreso. Claudio, sigue la polémica por lo dicho de la presidenta del PPD, ya que ahora el tema de los monos la hizo pelear con la ministra del Interior, Carolina Toá. Digámoslo francamente, un peso pesado y que ha pensado en renunciar a esa colectividad de que su partido le diera un portazo a Boris y compitiera en dos listas para las elecciones de constituyente. ¿Alguna reflexión al respecto? Esta semana he estado en la duda, Moisés. No sé si ver la teleserie del PPD o ver la de la Daniela Aránguiz con la diputada Maite Orsini. Ah, por el tema de los calzones. No sé cuál de las dos teleseries está más entretenida. Pero efectivamente, Moisés, hay un problema ahí al interior del PPD. ¿Ah? Yo lamento que hayan pasado al Tribunal de Disciplina a la vicepresidenta Paz Suárez, porque no dice ninguna cosa que no sea verdad. Dijo algo cierto. ¿Ah? Simplemente puso en los medios de comunicación un tema que es por todos conocido. Todos sabemos, digamos, lo que ocurrió en su momento cuando venía toda la alcaldesa por Santiago, el tema de la puerta de Soquimich. Por lo tanto, no es mentira. Pero es un tema que tienen que resolver internamente. Lo que sí me parece, bien por un lado y lamentable por otro, es el que se haya desdicho la presidenta del PPD. Porque Natalia Gentili lo que hace es una crítica descarnada para su coalición. A lo mejor debió haberla hecho en la interna y no en la pública. Pero no deja de tener razón en cada uno de los planteamientos que ella coloca sobre la mesa. Yo en eso estoy de acuerdo con ella porque la autocrítica es real, es verdadera y es lo que uno ve desde afuera. Que luego se haya tenido que desmentir para poder llegar el día lunes al comité político y no ser víctima de bullying por el resto del presente partido, claro, me parece que es penoso. Claro, pero no me cabe ninguna duda, claro, que gran parte de la directiva del PPD comparte los dichos de Natalia Pergentili y por eso también decidieron ir en dos listas. No fue una decisión de ella, no fue la presidenta que dijo yo voy a ir sola. Gran parte del partido, Pancho Vidal, hasta el mismo Lago, estaban de acuerdo en el tema de las dos listas. Entonces no es que haya sido un ataque de locura, es una decisión racional. Y no me cabe ninguna duda que, más allá de lo afortunado o no, de las palabras que utilizó, la crítica que hace el interior del gobierno me parece que es muy muy real y muy sincera. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si hubiese sido un hombre el que lo dijo, ¿estaríamos en lo mismo? Yo creo que habría sido descarnado igual. Ahora no. Mira, yo me saco un poco. Yo creo no, que yo no lo estoy. Yo no soy feminista ni tampoco sí, eso. Pero creo que esta vez hay un poco de que porque es mujer también fue. Bueno, feminista. Exactamente. O por mujer. Ahí hay ya. Algo. Hay algo. Puede ser. Hay un sesgo. Puede ser un factor. Ahora yo también sería bien delicado con el tema, por ejemplo, del feminismo. Porque también esta semana vimos este ataque de victimización de parte de Lisa Loncón, donde sí, le critican por no presentar sus antecedentes curriculares, por lo cual se tomó un año sabático y vivió, o está viviendo todavía, con plata de todos los chilenos, sin que integre los antecedentes. ¿Y qué es lo que dice ella? Que la discriminan por ser mapuche, por ser mujer. Claro. Entonces, no me parece, digamos, que hay que usar ese tipo de argumentos para victimizarse. Puede que lo político también, siempre sabe que hay cierto roce. Pero solamente quería 30 segundos este robo, sí, para hacer un par de comentarios. El día de ayer el alcalde Juan Carlos Díaz anunció que están avanzando en un convenio para evaluar la posibilidad de tener un hospital para así la es, comuna de Talca, claro, lo cual me parece que es una noticia relevante porque alguien tenía que poner el cascabel al gato. Si no lo hace el gobierno, me parece bien que las autoridades comunales comiencen a conversar estos temas y a generar, digamos, discusión y también generar posibilidades de atraer recursos públicos, porque esto obviamente va a salir caro y tendrá que colocarse el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional y las entidades que corresponden. Grave me parece Moisés, hace un par de horas atrás acaba de renunciar, estamos a menos de una semana de la cuenta pública del presidente, estamos a varios meses ya del trámite de la reforma de pensiones, que no se ha avanzado nada porque no se le ha puesto urgencia a los proyectos de ley, tributaria. Y renuncia el subsecretario de Previsión Social hoy día. Claro. Me parece que es una pésima noticia para el gobierno. Obviamente vamos a tener más problemas para tramitar la reforma de pensiones y no vamos a seguir sin avanzar. Y Moisés, la noticia esta semana que me quedó dando vuelta, cuando hacen un estudio y se habla de que son aproximadamente 94.000 nuevos funcionarios públicos que han entrado al Estado. Y eso lo encuentro gravísimo. ¿Cuántos? Perdón. Cerca de 94.000 funcionarios nuevos. A mí me dijeron desde Santiago, un gente que trabaja en una agencia internacional, que no lo voy a decir, es que son más de 100.000 personas. Y que realmente el Claro, se refiere a nuevos claro, cupos. Sí, o sea, eso. Espacios que no estaban creados antes y que ahora. Claro. Sí, puede que hayan entrado más de 100.000 personas, pero hay cerca de 100.000 que son personas que antes no existían esos espacios y esos trabajos. Y eso es lo más. ¿Sabe lo que me preocupa de eso, Moisés? Porque además la gente que ha entrado nueva con autorización de la DIPRES no son sueldos bajos. Y si yo digo que son 94.000 funcionarios nuevos, al mes significa que son 94.000 millones de pesos mensuales. Después voy a pedir a Gerardo que me ayude a leer el resto de las cifras. Pero estamos hablando de cerca de 1.128.000 millones de pesos anuales. Si transformamos esa cifra en los 4 años de gobierno, estamos hablando, y aquí me voy a ir en dólares porque es más chica el número, son 5.640 millones de dólares en funcionarios nuevos. Eso significa que esto es la mitad de la reforma tributaria que planteaba Marcel. Claro. O sea, perfectamente, que si se hubiese eliminado esto, ni siquiera el gobierno habría necesitado reforma de pensiones para poder hacer las cosas que hay que hacer en Chile. Gracias, Claudio. Mire, ya me llega inmediatamente, perdón, ya me llega inmediatamente de gente del gobierno, ligada al gobierno en todo caso, de partido. Dicen que la gente se molesta porque van a contratar más gente, se molestan porque no son bien atendidos los servicios públicos y contratan gente y más de 20, y hoy día somos más de 20 millones de personas y si están contratando es porque para que se tenga en los servicios públicos mejor atención. Eso es lo que dice la gente. ¿Qué te parece, Claudio? Voy al tiro contigo. Y falta ver si entra la de ese gobierno, porque serían unos pocos más. Señora Margarita, ya hablé de este tema. Un punto que tú tocaste, hospital comunal. Sí, esto se viene hablando hace muchos, muchos años y durante el 2018-2019 se evaluó con el ministerio tratar de construir un hospital comunal en Talca. Se evaluó por población y no da, pero entra en funciones hospital de Curicó, entra en funciones hospital de Linares, con muchas más especialidades que la que estaba cumpliendo como hospital regional solamente. Por lo tanto, ahí va a descomprimir un poco el hospital regional. Y segundo, un hospital para que se construya, entre que se hace el diseño, se estudie y se todo, 10 a 14 años. Claro. Por lo tanto, si estamos hablando ya de una campaña política, es bonito ponerlo en la mesa, pero creo que es una utopía. Pero está bien, si esto se va a demorar 10 o 14 años en construirse, me parece que es prudente comenzar a hacer los trámites hoy día, porque no, 14 años más vamos a estar colapsadísimos. Escúchame, lo que pasa es que está Hospital de Curicó y Linares con los especialistas suficientes para descomprimir el Hospital de Talca y que el Hospital de Talca empiece a cumplir su función comunal. Sí, pero hay espera de 9 horas, por señora Margarita, ahí. Bueno, por eso que... ¿Cuál micrófono, por favor? Es que eso va a pasar antes de que, como que se llama, se empiece a construir el hospital. Por lo tanto, hay una forma de descomprimir la atención de todas maneras. No va a ser ahora, pero sí en 2-3 años. Un poquito. A ver, dale, Gerardo Castillo. No estoy absolutamente en acuerdo con la gran Margarita Aliaga. Creo que es la primera vez que estamos en desacuerdo con algo. Pero simplemente porque ella lo ve y hace un ataque político, evidente, y dice que el alcalde, por lo menos, que estaría en campaña. No, pero lo dijo así. No. Entonces yo no creo que sea así, Moisés, y es más, creo que aquí la gente necesita entender cómo funcionan los proyectos de gran envergadura como esto. Todos los proyectos que son aprobados, por ejemplo, por el gobierno regional, por el Congreso, a través de la ley, digamos, el presupuesto nacional, el Ministerio de Salud, etcétera, todos necesitan un visto bueno social y técnico. Y para tenerlo, tú necesitas tener, digamos, argumentos técnicos que te permitan decir que lo que tú le estás pidiendo al Estado que te financie es viable y es positivo para y que tiene, digamos, un impacto social positivo. Y eso es lo que no... la rentabilidad social, digamos, bueno, RS. Eso es lo pero, que no obtuvimos. Pero no quería decir RS porque es una palabra que probablemente la gente no es... Eso claro, es lo que entonces, no obtuvimos en pero, ese pero minuto. Déjame terminar, Margarita. Entonces, sobre la mesa. lo que hoy día se pone, la primera piedra, por decirlo así, es a esos argumentos. Hoy día lo que dijo, digamos, el alcalde es que quiere hacer un estudio de cuál sería el, digamos, el impacto de un, digamos, hospital base para la ciudad de Talca. Eso fue en palabras resumidas. Y eso a mí me parece absolutamente positivo y nada una campaña política para ganar la comuna, nada, porque el alcalde está muy bien evaluado por la gente y por la ciudadanía. Alejandro Martínez. Sí, lo que yo le quería preguntar a la señora Margarita, ella dice que hoy día no es viable. Pero la pregunta es si en 14 años más, como usted dice, en base a la proyección, por ejemplo, de la población que vamos a tener en la región, a lo mejor en 14 años más, de lo que van a estar congestionados, porque van a estar congestionados los hospitales de Curicó y Linares, podríamos hacer una proyección y decir, oye, el hospital sí va a ser viable y sí necesitamos que esté funcionando en 14 años más. ¿Eso se hace así o el año 2018 ustedes dijeron, en este momento, ahora no es viable? Lo que pasa es que adicionalmente a los hospitales de Curicó y Linares, hay tres hospitales también en este minuto que deberían empezar a poner la primera piedra ahora, que son los hospitales de Constitución, Parral y Cauquienes. Son hospitales que son de mediana complejidad, pero con mucho más especialistas de lo que hay ahora en mediana complejidad. Por lo tanto, son hospitales que no van a trasladar muchos de los pacientes que trasladan ahora al hospital de Talca. Por lo tanto, tenemos cinco hospitales que van a estar en funciones de aquí a tres años más, ya que están descongestionando la labor de este hospital. Sí, pero señora Margarita, con esos doctora, argumentos, sí. El ministerio dijo no se puede. Doctora, pero el ministerio lo hizo en base a lo que había en el año 2018. No hay una proyección con a futuro. Proyección, por con decir, proyección por ejemplo, a 14 años más de población. Por ejemplo, se hace todos los estudios. Okay. Porque, por ejemplo, en 14 hoy día tenemos en la región aproximadamente 1,000,000 de habitantes. En 14 años más lo más probable iremos a hacer, por ejemplo, 1,100,000, 1,200,000. Eso significa que vamos a tener que tener población de más edad también. Tenemos que tener tantas camas UCI, tantas camas pediátricas, tantas camas. Okay. Se supone que todo esto y todos los proyectos se hacen con proyección a 14, 15 años hacia adelante y para poder tener una sustentabilidad. Y eso nos dio el RS el 2018. Y eso, 2018-2019, dijeron no. Y eso lo hizo Desarrollo Social. Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Muy bien. El tema que salió hace poquito nomás, que involucró al gobierno Jackson, minería y todo el resto de la cúpula del gobierno, que es gas a precio justo y tantos otros temas. ¿Qué le parece? A precio injusto. Claro, también. Yo diría que a precio injusto. Mire, Moisés, sé que quedan un poquito más de 10 minutos. Yo lo que quiero es que realmente esta gran experiencia fallida de Estado emprendedor deje alguna lección, que sirva de tesis para aquellos que sostienen la teoría de este rol del Estado emprendedor, ¿cierto? A Mariana Mazzucato, ¿cierto? A esta, digamos, italiana que se atrevió a decir algo como eso y que ha sido de mucho debate, digamos, académico, etcétera. Yo espero que esto sirva de tesis para demostrar que el Estado es un mal emprendedor. Mire, jamás se nos dijo que para poder comprar un balón de gas de 15 kilos a 15 lucas, ¿cierto? 15, 6, el Estado tenía que subsidiar 87,000 pesos. ¡Qué ridículo, Moisés! ¡Qué ridículo hizo el gobierno, el ministro Grau, el ministro Jackson, el presidente Boric, con este precio artificial de estar pagando 15 lucas! Mentirle a la gente que usted con 15 lucas va a comprar un gas a precio justo, como gran demostración contra la colusión, demuestran que esto partió contra la colusión, y a lo menos esto demostró la eficiencia que tienen las empresas del gas, porque si el Estado, con una inversión pública, con todo el aparataje, ¿cierto?, le sale 117 lucas el dejar el gas en la casa de una persona y la persona está pagando 15 lucas, el Estado está perdiendo por cada balón de gas 87 mil pesos. Yo le sugiero al gobierno, ¿y por qué no entregó mejor un bono de alivio del gas mejor en vez de hacer este ridículo? Este costo político, como dices, este ridículo, este es un ridículo mundial. Entonces, yo realmente me sorprende que yo no sé qué relación tiene el presidente Boric con digamos, el ministro Jackson, con el ministro Grau, de esta protección enfermiza. Es una cuestión realmente enfermiza de estar protegiéndolo, porque sorprende que el gobierno, cierto, esté en la lógica, a su vez, de volver a incursionar. Hablamos, digamos, el ministro Marcel, que a veces yo creo que debe estar muy complicado, pero tiene que salir a defender con algo, a proponer, dijo que esto era simplemente un test, una prueba, que para eso son un piloto, y que claro, digamos, un piloto, y que se dan cuenta que ahora tienen que vender gas, pero digamos a un valor mayorista, al mayorista. Entonces yo realmente digo al gobierno, por favor, no siga haciendo el ridículo, no le va a resultar. Y refleja la postura que tiene el gobierno respecto al cuidado de los fondos públicos. No le interesa. No le interesa qué es lo que pasa con los recursos, con la plata de todos los chilenos. No le importa farrear, rifarse la plata, perderla, jugarla con la plata de todos los chilenos. Porque por donde se le mire, esto fue una estupidez, Moisés. Por donde se le mire. Acusó que había una gran colusión en el gas y demostró la eficiencia. Ojo, no estoy defendiendo en nada ningún tipo de colusión. Lo digo de forma muy tajante. Pero demostró al menos la eficiencia de esas empresas respecto a lo que pueden hacer ellos. Pero simplemente demostró que el Estado es un fracaso siempre en su rol emprendedor. Gracias, Gerardo Castillo. Don Alejandro Martínez, presidente de Amarillos por Chile, tiene 45 segundos. Este punto se lo mandó Gerardo. Tiene razón, estoy de acuerdo con él. Pero también estoy pensando, Moisés, en la lógica de la empresa, de que cómo hacemos, por ejemplo, porque a mí no me cabe duda de, por ejemplo, una empresa de gas que te vende el gas a 25 mil pesos. Pero 23, si, 24, 26, por ahí está. Pero si tú tienes una tarjeta que tú eres socio de tal caja de compensación, te lo venden a 21. Algo pasa, porque no creo que a 21 esté perdiendo plata. O 19 mil pesos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No vale. ¿Cómo lo hacemos? Para que en definitiva el gas llegue a la gente a un precio justo, a un precio accesible, pensando, ¿sabes qué, Gerardo? Pensando en la gente que en el invierno, con sueldos mínimos, adultos mayores, cierto, que tienen pensiones mínimas, necesitan calefaccionarse, cuando hoy día tenemos, por ejemplo, que adultos mayores todavía tienen que recurrir al carbón o recurrir a la parafina, que son tremendamente dañinos. ¿Ah? Y en ese sentido social, ¿cómo lo hacemos para darle un sentido social? ¿Cómo hacemos para darle solución de calefacción a los más humildes y a nuestros adultos mayores? Y no solo en calefacción. Correcto, ya estamos terminando. Higiene, comida. Don José Luis Alberto Tartari. Sí, lo que pasa es que esas son políticas de Estado, políticas públicas. Y cuando uno diseña políticas públicas, que fue lo que caracterizó de alguna manera la Concertación, que siempre se le criticó, pero tenía políticas públicas que eran serias. Y cuando no resultaban, se le ponían términos. No, yo no digo que el Estado, porque yo creo en el emprendimiento privado, no digo que el Estado deba asumir esto, pero debe hacerlo de buena forma también el sector privado, no coludirse, digamos, para aumentar los precios, que también es malo. Entonces, si el gas se puede vender a menor precio o si puede llegar un subsidio del Estado, bienvenido sea, porque la gente lo necesita, sobre todo en esta época que todos sabemos que las pensiones son bajísimas. Hoy día me encontré con una profesora ahí comprando pan, 300 mil pesos, y tiene que comprar medicamentos, etcétera. No sé cómo lo hace, tiene que hacer magia, y a lo mejor podría ser mejor ministro de Hacienda que Marcel, pero ahí está nuestra creatividad como ciudadanos de poder con poco dinero tratar de subsistir. Correcto. Claudio Montalva, nos quedan 35 segundos. La idea de NAP no tuvo el éxito que se deseaba. ¿Qué habría que hacer para que la gente tenga otra oportunidad de pagar el gas a precio más barato? Maestro, es muy simple. Mi abuelo hubiese dicho que cuando uno es joven y los papás le pagan la universidad, a uno no se compromete con los estudios a 100% porque pagan otros. Cuando uno ya estaba grande y tiene que pagar las cuentas a uno, evidentemente que cambia la mirada respecto a la economía. Aquí pasa lo mismo. Ni el presidente ni los ministros han trabajado nunca en una empresa privada. Pasaron de la universidad a ser parlamentarios y hoy día ministros. Ellos no saben lo que a la gente le cuestan las cosas, por lo tanto no tienen ningún miramiento en gastarse la plata del resto porque a ellos les cuesta. Yo creo que ahí tenemos un problema gigante, Moisés. Y solo para terminar, sí. Mira, los municipios, ¿qué es lo que hicieron? Un aporte municipal para bajar el valor del gas. Y hoy día uno va a Pelarco, a Río Claro, y el gas cuesta 15 mil, 16 mil pesos. ¿Alguien puede creer que cuando diseñaron el programa no hubo ningún ingeniero comercial, no hubo ningún administrador público que dijeran, no, sé que 120 lucas por balón de gas es muy caro? Me parece absurdo. ¿Alguien ganó plata aquí? Señora Margarita, 30 segundos. Bueno, primero decirle que no tuve ninguna intención de ir en contra del alcalde. Esto estaba defendiendo un proyecto que se ha evaluado y no ha podido tener luz. Por lo tanto, correcto, tú te sentiste un poco aludido, para nada. Estamos terminando. Por eso. Señora Margarita, que, ¿sí?, queda pendiente para la próxima semana, ¿ya? Yo tengo otros temas más porque tengo que hacer unos saludos. La señora Sonia Garrido recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Don José Barrera recibe el saludo entonces de su señora Sonia Garrido. Don Alfonso Ibarra, un gran amigo también de Alfonso Ibarra. Don José Faúnde, de don Beto Beto, presidente de Canadela. Quiero saludar también a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un oriente, tren norte, y a todos sus baristas. Quiero saludar también a don Mauricio Flores, que nos escucha a esta hora y nos está viendo, y a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. A don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Dígame, ¿quién más? Primate está allá. En la racha, justamente, también está don José Martínez. Nosotros, junto a don Alexis Encina, que está en el Control Master, nos estamos despidiendo. Gracias a la señora Margarita Aliaga, a don Gerardo Castillo, Claudio Montalva, José Luis Álvarez Tartari, don Alejandro Martínez. Nos estamos despidiendo, será, si Dios lo permite, hasta el próximo viernes a las 18 horas. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.